y al mundo a través de www.lu32.com.ar. 20 y 46 minutos en la República Argentina. ¿Quiere recordarme la temperatura, señor Dipino? Sí, 18 grados 4 décimas, humedad 68%. Bueno, todos los que están en la calle, desde nuestra gente de deportes hasta nuestra unidad móvil, todos dicen qué tormenta viene del sur, qué tormenta viene del sur. Bueno, vamos a ver, porque desde el sur nos llegaban noticias de fuertes vientos, de problemas en Bahía Blanca, de problemas en Tres Arroyos. Ya hemos hablado con periodistas de cada una de estas ciudades. Vamos a ver qué información tiene la gente de Defensa Civil de Olavarría y si está viendo también esa tormenta y si la ve con preocupación o qué recaudos hay que tomar. Está en línea Marcelo Fabián Pétez, de Defensa Civil. Buenas noches, Pétez, gusto en saludarlo. Buenas noches, Alicia, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué información tienen ustedes? Bueno, no, la información que tenemos es la que han venido ustedes transmitiendo, que se desató una tormenta muy grande en Bahía Blanca, después tocó Tres Arroyos. Y bueno, nosotros a raíz de... a través de la Junta de Defensa Civil tenemos contacto con distintas ciudades, hemos estado chequeando la Prida y la Madrid, que son las ciudades que nos suelen afectar antes de tocar nuestro partido, y la información que tenemos es que solamente lluvia, un leve viento y lluvia abundante en algunos casos, pero nada más que eso, que calculamos que es lo que se espera para en un rato acá en Olavarría. Ajá, bien. ¿Ya estaba lloviendo en esas ciudades? En la Prida sí, en la Madrid todavía no. Ajá, bien. O sea que no hay perspectivas de que lleguen vientos furiosos como sucedió en Bahía, por ejemplo. No. Ya le digo, la tormenta se estuvo monitoreando, he estado en contacto con la gente del servicio meteorológico acá local también, con los que ustedes hablaron. Y la tendencia es que esa tormenta de viento se tiró hacia el sudoeste, digamos, hacia la zona costera, ¿no? Entonces no estaría afectando a nuestra zona, y no, inclusive no hay alerta del servicio meteorológico tampoco. Uh-huh. ¿Qué Defensa Civil de la provincia no tenía información de estos episodios para advertir a las comunidades que fueron afectadas? En el caso de Olavarría tampoco, ni por sí ni por no. No hay un chequeo de Defensa Civil de la provincia. No, esto aparentemente la tormenta que se desató en Bahía Blanca fue algo medio repentino a raíz de un cambio brusco en la presión y estaban con una temperatura muy alta ahí en la zona, arriba de los 30 grados. Y bueno, lo agarró medio de sorpresa, inclusive no fue advertido por ninguna alerta. La alerta salió después del temporal para las zonas aledañas, ¿no? Bien. Pétez, si me permite un minutito, también vamos a complementar esto con un nuevo contacto con la Estación Meteorológica Olavarría. Desde allí está Eduardo García, que es el observador de turno. Hola, Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la información que tienen ustedes allí con respecto al tiempo? Bueno, el pronóstico... oficial, no ha emitido ninguna alerta con respecto a alguna tormenta severa. Sí, para esta noche y madrugada la posibilidad de alguna tormenta sin fenómenos extremos, ¿no? Como lo que ha pasado por Bahía Blanca y hacia el sudeste también de la provincia. Uh-huh. Sí, ahora en estos momentos ya vemos el incremento del viento, estamos en el orden de los 38-40 kilómetros por hora del sector sur que ha rotado, pero bueno, sin fenómenos severos para esta zona. Perfecto. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Bueno, Pete, ratificamos entonces que el servicio meteorológico tampoco tiene ninguna advertencia. Exacto. Eso es bueno. Simplemente no alarmarse. No obstante esto, cada vez que se aproxima una tormenta siempre está alertada la Junta de Defensa Civil. Yo estuve en contacto con el doctor Héctor Vital, el jefe de gabinete, y bueno, y él a su vez con el intendente, y bueno, y todos los secretarios también están en alerta ante cualquier eventualidad, pero... por lo que tenemos a la vista y por la información que disponemos, no pasaría de una tormenta más de alguna lluvia y nada más. Bien, Pétez, muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches. El licenciado Marcelo Fabián Pétez, de Defensa Civil. Farmacia Álvarez, obras sociales, tarjetas de crédito.